Hi, this is Susan Holmes McKagan. And this is Steph McKagan. And we want you to tune in to our show. La música está a cargo de Duff McKagan y Susan Holmes McKagan en Three Chords and the Truth. Domingos a las 9 de la noche, aquí en Radioactiva. Esto es Hard and Dirty. El lado oculto de la música en Radioactiva. Fight for the rights, build a wall with a bodies of the dead. And you saved. Make the world scared. Come on, show me this sign of victory. Recuerdo exactamente dónde fue la primera vez que yo escuché esta canción de la banda Accept. De hecho, fue la primera canción que escuché de esta banda alemana. Pero desde la primera vez que la escuché, no me ha dejado de gustar y no me deja de parecer una de las canciones fuertes del heavy metal de los años 80. Tiene esos riffs que uno no puede olvidar. Accept y Balls to the Wall, año 1983. En Hard and Heavy de Radio Activa, yo soy el Mapache, acompañándolos hasta la 1 de la mañana de lo que será el 1 de septiembre, iniciar mes dentro de unos minutos. Vamos con música, con más historias, con nuevos sonidos y con lo que usted programa a través del 300-534-0776. Viene Iron Maiden, vamos a escuchar a una banda británica, más con Bring Me the Horizon. Tendremos a Lamb of God a continuación, ya sabrán por qué. Vamos a escuchar música de Amon Amarth en compañía de la banda Saxon desde Inglaterra. Entonces, Suecia versus Inglaterra. Saxons and Vikings. Viene a continuación Avalanche, también Five Finger Death Punch con Wrong Side of Heaven y la banda alemana Rammstein. Entonces, para Activo Alemán, tuvimos a Accept. Aquí está Rammstein con Angel en Hard and Heavy de Radio Activa. Sein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. We'll be right back. tan heavy. Aquí en Radio Activa. Radio Activa. ya cerrando los años 90, llegaba esta bandota llamada Avalanche presentando una canción que hace parte del disco Llanto de un Héroe. Avalanche y Torquemada, haciendo referencia a un personaje histórico, a Tomás de Torquemada. Seguimos con Hard and Heavy, seguimos levantando esos puños, mostrando la mano cornuta y rockeando con toda en esta noche de hoy, domingo 31 de agosto del 2025. Si está de cumpleaños o si está a punto de cumplir años, ya primero de septiembre, pues hay que saludarlo también, oyente de Radio Activa. Saludos, por ejemplo, para el Cheche, que está de cumpleaños, uno de los locutores que pasa y ha pasado por esta radioestación. Además, ha aportado su granito de arena a este programa llamado Hard and Heavy. A continuación, tendremos a Dio con Rainbow in the Dark y viene a Mon Amour, ahora sí con Saxons and Vikings. Y tenemos a esta banda llamada Rage, que presenta nuevos sonidos del mundo del metal aquí en Hard and Heavy. Esto se llama Freedom en Radio Activa. Crown. It doesn't matter if we Estábamos de regreso en los años 80 porque el señor Ronnie James Dio en 1983 lanzaba su álbum debut llamado Holy Diver luego de su salida de la banda Black Sabbath. Y dentro de ese disco está Rainbow in the Dark, de esas grandes canciones del heavy metal de los años 80, un poquito más suave. Y muchos dicen, han puesto por ahí la voz de que hace referencia a esa banda por la que pasó Rainbow. Esto es Radioactiva con Hard and Heavy hasta la 1 de la mañana. Viene Bring Me the Horizon, Megadeth. Tuvimos una sobredosis de rock la semana pasada. Tuvimos una sobredosis de rock dedicada al Megadeth, a Megadeth, y además fue la primera sobredosis de rock que presenté aquí en Radioactiva. Viene Sweat and Bullets. Antes, efemérides del mundo del metal, porque un día como hoy, la banda Lamb of God, esta banda de death metal, lanzaba un disco que muchos recordarán en el año 2004. 31 de agosto del año 2004 se lanzaba el gran Ashes of the Wake, donde encontramos un temazo llamado Lay to Rest, que es con el que se inicia ese gran disco, y lo tenemos presente en Hard and Heavy.

build my throne. Más que vamos cerrando a continuación aquí en Hard and Heavy, invitándolos a que nos sigan a las redes sociales. Vayan allá, arroba radioactiva en Medellín. Si está en la ciudad de Medellín, si quiere ver contenido que tenemos preparado para usted desde la ciudad de Medellín también, arroba radioactiva medallo. Síganos por ahí, estamos en Instagram. Y síganos también en YouTube, en Radioactiva Colombia, donde tenemos, por ejemplo, transmisiones del rock and roll, donde tenemos historias del mundo del rock, del metal también. Síganos por ahí, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Radioactiva Colombia. Cerrando con dos canciones más. Por un lado, Iron Maiden y Stratego, de su más reciente álbum. Y aquí está Brujería desde México y Brujerismo. No me quedo. sistemas, nada está listo para negativo. Máquinas de hoy, poco modernas, programados contra todo. Contra todo. Truismo, oscuro fallo, desde niño. Satanismo, contra todo. Hoy brujerismo, patricatanismo. Truismo, cura, otro, Cristo fallo. Satanismo, desde niño. Hoy brujerismo, patricatanismo. La música es hard and heavy.